Comenzando el Café Mañanero con la música de Andrea Bocelli y Karol G. Una nueva versión de este éxito, Vivo por Ella, en español. Aquí uniendo dos generaciones, además estilos. Ha sido muy bien recibida esta versión de Andrea Bocelli con Karol G. Vivo por Ella. Estamos comenzando nuestro programa. Vamos a repasar la actualidad, datos importantes que hacen parte del contenido de este espacio, como la cotización del euro respecto al dólar, la información de la inmigración. Poco a poco vamos retomando también la normalidad. Hay que volver a la normalidad a pesar del dolor, las circunstancias, en fin, todo lo que rodea la tragedia que ha vivido Valencia. Latinos FM, la voz que te acompaña. ¡Fuerza, Valencia! Superemos esto juntos. Latinos 107.9. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En el Café Mañanero seguimos la evolución de la tragedia en Valencia y comenzamos el Café Mañanero con palabras de la consejera valenciana de Justicia y responsable de las emergencias, Salomé Prada, que ha asegurado este jueves que no tuvo conocimiento del sistema. Es alert hasta las 20 horas del 29 de octubre, día que la Dana azotó a la comunidad valenciana. Escuchemos sus declaraciones. un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert, que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos. Cuando decidimos activar ese S-Alert, una decisión unánime del CECOPI y aconsejada por los técnicos. Declaraciones en que entregaba que se extraen de una entrevista a la televisión pública valenciana y que han generado toda una tormenta política, porque pone de manifiesto las deficiencias a la hora de gestionar la tragedia y sobre todo lo que se pudo hacer para evitar el impacto de la Dana en la provincia de Valencia. Continuamos también dando cuenta de las cifras que nos va dejando. Estamos hablando ya del día 10. Atención, el Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil en el territorio afectado por la Dana, en este caso la comunidad valenciana. Además, recordemos que también se han visto afectadas las comunidades de Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón, entrando en vigor. El caso es que el Real Decreto, firmado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones en las Cortes, Félix Bolaños, establece al fondo como el encargado de la reparación de los desperfectos materiales causados por el temporal, así como de las ayudas a ciudadanos y empresas. Más de la actualidad en el Café Mañanero. Justamente al hilo de los acontecimientos, también tenemos que destacar que la ONG Médicos del Mundo ha activado su plan de respuesta de emergencia ante la catástrofe de la Dana para continuar brindando apoyo a los grupos de población más vulnerables, con los que ya venía trabajando, como mujeres en situación de prostitución, personas sin hogar o migrantes en situación irregular. Entre tanto, la agenda del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también se altera. No acudirá a la cumbre iberoamericana, pero sí irá a la COP29 ante el reto climático expuesto por precisamente la Dana. La noticia concreta es que el presidente Pedro Sánchez no asistirá entonces a la cumbre iberoamericana que se celebra del 14 al 15 de noviembre en Cuenca, Ecuador, para poder centrarse en la respuesta tras la Dana, pero sí que acudirá entonces el martes a la COP29 que se va a celebrar en Azerbaiyán, al considerar que la tragedia ha puesto de manifiesto el desafío que plantea el cambio climático, según ha informado Moncloa. Por otra parte, también destacamos las gestiones que se están haciendo a nivel europeo para la gestión, para la consecución, mejor dicho, de recursos para los afectados por la Dana. Se prepara un primer paquete financiero de 900 millones de euros para apoyar la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. El Banco Europeo de Inversiones estuvo con los países de Europa Central y del Este en las inundaciones que tuvieron lugar en el mes de septiembre y hace unas pocas semanas. El Banco Europeo de Inversiones en este momento está con España. Esta misma mañana nuestro Consejo de Administración ha discutido y ha acordado trabajar en un conjunto de propuestas para poder agilizar los desembolsos y reprogramar las facilidades que ya teníamos acordadas con España para un volumen de inversión de 900 millones de euros para ayudar a las tareas de recuperación y de reconstrucción, con un objetivo fundamental, que es reconstruir mejor. invertir en resiliencia, invertir en adaptación al cambio climático, no solo porque es lo correcto, sino porque es una inversión rentable. Cada euro invertido en resiliencia y adaptación ahorra entre 5 y 7 euros en reparación de daños, sabiendo además que muchos de los daños y las pérdidas de vidas no son compensables, no son reparables. Nadia Calviño era precisamente quien hablaba acerca de esos 900 millones de euros para los afectados por la dana, para la recuperación, mejor dicho. Es el Café Mañanero, donde también damos cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. La inmigración, la actualidad en general, América Latina, es el contenido del Café Mañanero. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Al otro lado del Atlántico se sigue hablando acerca de la elección en Estados Unidos de Donald Trump como nuevo presidente. Las reacciones, sobre todo en los países que han mantenido una confrontación con Estados Unidos, con los gobiernos de los Estados Unidos. Por ejemplo, Diosdado Cabello, que es el ministro de Exteriores de Venezuela, felicitó a Donald Trump. Si usted cumple lo que dijo que iba a acabar con las guerras, bienvenido a este mundo. Escribió Diosdado Cabello. Ganó Trump. Felicitaciones, señor Trump. Y a propósito, Donald Trump prepara la conformación del gabinete que incluirá a Elon Musk, con el que empezará a gobernar en 2025. Precisamente ya se conoce el primer nombramiento de Trump. Se trata de Susie Wiles. Será la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca. Recordemos que Donald Trump asumirá el poder el próximo 20 de enero. Y pasamos ahora a dar cuenta de la información deportiva. Todavía la zona afectada no recupera la normalidad. Cuando digo la zona afectada, me refiero lógicamente a la afectada por la dana. Hemos tenido jornada de Europa League, Conference League, y también comienza ya este viernes una nueva fecha de la Liga Española. Comenzamos con la Europa League, porque en el día de ayer el Athletic de Bilbao hizo sus deberes y está prácticamente clasificado en directo. Pero la Real Sociedad cayó, pinchó y tendrá que darlo absolutamente todo si quiere estar aunque sea en el grupo de las eliminatorias. Y por parte de la Conference League, el Betis logró en extremis una victoria importantísima que lo pone todavía en eliminatorias y a pelear esa posición. Continuamos con la Liga Española porque arranca la jornada 13 y con tremendos partidazos, porque veremos en acción nada menos que a un Real Madrid que aspira ante los Osasuna reivindicarse ante su afición y demostrar que sí tiene una delantera poderosa. Y Uruguay, que ya está mostrando qué bajas ostensibles tendrá contra Colombia el próximo 15 de noviembre, cuando arrancan nuevamente las eliminatorias suramericanas. Y es que tiene jugadores claves por fuera de la convocatoria. Y en el día de ayer, el ciclista colombiano Fernando Gaviria fue noticia. Y todo porque el Team Movistar le ha renovado por un año más su contrato por sus excelentes presentaciones durante esta temporada. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Entre ellos, el duelo entre Radamel Falcao y Carlos Bacca en la Liga Colombiana. Gracias, Adolfo. Por otra parte, hay que decir que la selección española va a dar a conocer, o mejor dicho, hoy se va a conocer la lista de convocados de la selección española. Sí. Y al otro lado del Atlántico, bueno, se han conocido los convocados para los compromisos de eliminatorias para el Mundial. Hablaba Adolfo del compromiso entre Uruguay y Colombia. Ya tenemos la lista de los convocados justamente para esos partidos que serán ante Ecuador en condición de local y ante Uruguay en condición de visitante. Aparece James Rodríguez. Por cierto, el Rayo Vallecano juega este viernes. Estaremos atentos a ver si James Rodríguez tiene minutos. Son dos escenarios totalmente para el jugador. Una la que vive en el club y otra en la Selección Colombia. Confianza total en la Selección Colombia, mientras que ni siquiera en el Rayo Vallecano tiene minutos. ¿Qué pasa con James Rodríguez? Es una situación muy particular. El café mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. También traemos música, estrenos. Por aquí viene Adriana Lucía, que vuelve con su hermana. La canción se titula Atención al título. Oye, vamos para playa. Estas mujeres se van para la playa. Adriana Lucía y Martina La Peligrosa, su hermana. Mi vida entera. Estamos estrenando lo nuevo de Adriana Lucía. Ya vamos a hablar precisamente de esta canción. Gracias por acompañarnos. Unos consejitos comerciales y continuamos compartiendo el café mañanero. Avanzamos en el café mañanero. Lo hacemos con el tema político del día que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos los análisis de las elecciones en los Estados Unidos. Y el por qué los latinos dejaron de apoyar masivamente a los demócratas y se volcaron por Donald Trump. Y es que Donald Trump proclamó su victoria en las elecciones estadounidenses e incluso con la opción de ganarse totalmente el voto popular, algo que no logró en el 2016. Y es que los expertos políticos están ahora analizando los resultados para averiguar cómo lo hizo. Y entre los condados que ha contado casi todos sus votos, algunos de los resultados más decepcionantes para Kamala Harris se produjeron en Texas, en particular en la frontera con México. Y es que en el condado de Webb, su porcentaje de votos fue 13 puntos por debajo de los de Joe Biden del 2020 y 10 puntos en DeMint y Starr. Asimismo, 9 puntos en un fortín del Partido Demócrata en Zapata. Y es que en cada uno de estos condados, más de 5 de cada 6 residentes son hispanos, un grupo que históricamente ha estado en el centro de la coalición demócrata. Y es que las encuestas previas han demostrado que Donald Trump había centrado todo su esfuerzo en lograr este voto hispano. Y sus resultados parciales sugieren que este cambio se ha materializado, lo que ha ayudado a impulsar al expresidente a superar la línea en los estados sin disputa. Y es que aunque los hispanos en general se han alejado de los demócratas, al igual que los votantes de todas las etnias, sus avances se concentraron particularmente entre los hombres hispanos. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿a qué se debe que el voto hispano se haya ido con Donald Trump si supuestamente él está atacando a la inmigración? Y también nos preguntamos, ¿podrá el Partido Demócrata recuperar un voto hispano que prácticamente lo ha cautivado Donald Trump? Tema político del día. Avanzamos en el café mañanero al hilo de la actualidad. Siguiendo la evolución de la tragedia, vamos a dar una mirada a las cifras, también las reacciones, las polémicas. La noticia es que la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, es decir, la representante del gobierno nacional, llamó a la consellería hasta en 3 ocasiones para ofrecer medios para responder ante la emergencia de la DANA. El pasado 29 de octubre, cuando el temporal causó las graves inundaciones que han dejado por el momento 219 muertos en el país. Después de que saltara la alerta roja de la AEMET sobre las 7:30 de la mañana por la Dana, Bernabé decidió anular su agenda y se reunió con diversos efectivos de emergencias que dependen de ella. 4 horas después informó a los medios de comunicación de que había llovido muy fuertemente en algunos municipios de la Ribera. Asimismo, llamó a la consejera de Justicia, Salomé Pradas. Y este es el punto polémico, que recordemos que tiene las competencias en materia de emergencias. ¿Y para qué le llamó? Para ofrecerle los medios de los que disponía para hacer frente a la situación. En concreto, se puso en contacto con ella hasta en 3 ocasiones. 12 del día y 23 minutos. 12:23, 12:45 y a las 14 horas. Por su parte, y aunque ha reconocido que hablaron y quedaron en seguir en contacto ante cualquier evolución, Pradas ha asegurado que Bernabé le ofreciera un despliegue de medios y ha denunciado que no les dieron ninguna información de cómo evolucionaba el temporal. Sin embargo, esa misma mañana, a las 2:45 horas, Televisión Española pudo captar el momento en el que hablaba con su colaboradora de ese ofrecimiento, por ejemplo, de la UME, la Unidad Militar de Emergencia, que se ha puesto a disposición para desplazarse hasta allí, dice la consejera en las imágenes grabadas. Vamos, en todo caso, a intentar compartir la información que ya está generando muchísima polémica. Muchísima polémica. Y viene una parte muy interesante. La consejera, responsable, recordemos, de emergencias, desconocía las alertas al móvil hasta la tarde de la Dana. Esto, desde luego, está generando toda una tormenta política, cruce de acusaciones. Mientras, sobre el terreno, avanzan los trabajos de limpieza, también búsqueda de desaparecidos, que por cierto ha descendido. En breve vamos a actualizar esas cifras. Pero escuchemos a la consejera responsable de emergencias de la Generalidad Valenciana, es decir, el gobierno autonómico, afirmar que desconocía que podía enviar un mensaje de alerta a los móviles. Estamos intentando, hay veces, ya saben, las cosas del directo que fallan. Pero es el tema polémico del día. Este cruce de declaraciones. Salomé Prada afirmaba que el sistema es ALER en un protocolo provisional que no está arreglado. Bueno. Nada de la Rambla del Pollo hasta pasado las 7 de la tarde, cuando se habla ya directamente del embalse de Forata, en torno a las 7:30, se verbaliza que puede desbordarse, incluso puede romperse la presa. A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Rivera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert, que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos, que es todavía un borrador que está en el Comité Nacional de Protección Civil por aprobar, pero es cuando nos dan esas informaciones, insisto, las únicas verbales en cuanto a la presa de Forata, cuando decidimos activar ese alert, una decisión unánime del FECOPI y aconsejada por los técnicos. Cada paso que ha dado la Generalitat Valenciana lo hemos hecho en base a los informes, la información que teníamos de AEMET y de Confederación. Si no teníamos la información no podíamos actuar. Y lo que no se puede entender es que durante el FECOPI únicamente nos enviaran emails. Es más, el email que nos envían advirtiendo de que el río Magro y luego el Pollo, que es donde más consecuencias graves hemos tenido, va a desbordarse. Lo recibimos cuando ya se está desbordando ese barranco del Pollo. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos ahora con el tema de las cifras, porque en algún momento se ha paralizado el conteo de víctimas mortales. La identificación es compleja porque se están utilizando unos protocolos muy rigurosos. El sábado por la mañana, cuando se cumplía el cuarto día de la catástrofe humanitaria provocada por la Dana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, informaba en rueda de prensa de que el número de fallecidos ascendía a 211, solo 9 más que un día antes, pese a que el jueves, de jueves a viernes, había aumentado en 47. Fue la primera señal de alarma. ¿Por qué ese frenazo en seco del aumento de la cifra de fallecidos? Por la tarde, el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, le restaba uno y lo dejaba en 210. Y ahí se quedó anclada la cifra. Y esto, pues, se podía considerar como la segunda señal de alarma. Nadie la volvió a actualizar salvo el lunes para sumarle una víctima mortal y dejarlo en 211, coincidiendo con un titular del diario Levante en el que con fotografías se documentaba el hallazgo y levantamiento del cadáver de una mujer en el garaje de una vivienda de muebles, esto en Cedavid exactamente. Hasta ese momento, la cifra de víctimas mortales 92. El miércoles 155, el jueves 202, el viernes y los 211 y luego 210 el sábado, que se facilitaba oficialmente, era la ofrecida por CECOPI, el Centro de Coordinación de la Emergencia, constituido la misma tarde del desastre, la del 29 de octubre, bajo el mando de Carlos Mazón, porque el nivel 2 era autonómico. Eso sí, cuando el presidente se incorporó, claro, 2 horas después que llegó, se formó ese núcleo de crisis que empezó a gestionar la tragedia. Ese estancamiento en la suma disparó las especulaciones y también los bulos, y fue la gasolina para incendiar el peor de todos. Los políticos mienten y ocultan las cifras porque hay miles de muertos y los medios de comunicación son sus cómplices en términos de seguridad, desinformación para provocar desestabilización. Desde el domingo por la noche tomó las riendas informativas el único órgano facultado por ley, el Centro de Integración de Datos, constituido al día siguiente de la catástrofe y formado por médicos forenses y especialistas en identificación de cadáveres de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En su primera información pública, la del domingo por la noche, facilitada a través de la oficina de prensa, ya que las muertes accidentales son competencia de los juzgados, son muertes judiciales de defunción, dieron por fin las cifras reales de víctimas mortales, 188, es decir, 22 menos que las de CECOPI. Al día siguiente, El lunes subió a 190, el martes a 195, el miércoles a 199 y el jueves 207. En teoría, según... Bueno, sí, faltando 4 para igualarse a las de Secopi. Y muchos, claro, se preguntan cómo es posible que no coincidan. Sobre todo teniendo en cuenta que las cifras del CID son transmitidas a diario por la cadena de mando policial, es decir, las de la policía y la Guardia Civil, son transmitidas a diario a los supervisores. Sí. Bueno, el caso es que se ha presentado un desbarajuste en cuanto a las cifras y esto ha alimentado las especulaciones. Por cierto, esa célula de crisis ya no incluye desde el pasado miércoles por la noche, cuando cada vez más medios demandaban una explicación ante ese baile de cifras. Esos 211 muertos en balance, pero sí lo hace Moncloa a través de la web de InfoDana, creada para informar sobre esta catástrofe. De tal manera que es complicado para los medios de comunicación seguir las cifras. El funcionamiento es un simple conteo. Se contabiliza cada cadáver a medida que es localizado, levantado y trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se le asigna un código alfanumérico hasta su identificación. Los forenses le practican la autopsia y los policías o guardias civiles le toman las huellas y una muestra de ADN. Después se traslada el cuerpo a la morgue de la feria, que está en la Feria de Valencia, a la espera de su identificación completa. No hay más, ni cadáveres sin levantar, ni sospechas, ni nada. Simplemente es un método más riguroso. Entonces, ¿en qué se basó Secopi? En un error, un simple error en la transposición de los datos, posiblemente el jueves o el viernes, que alguien decidió que era mejor mantener o no enmendar, sobre todo cuando ya arreciaban las críticas por la pésima gestión de la catástrofe. Y lo decidieron, por mucho que se produjera ese estancamiento en la actualización, o que estuvieran disparados los bulos o calentando aún más, si cabe, la indignación de los damnificados y del resto de la sociedad. En cualquier caso, seguimos pendientes a las cifras que presentan, por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez: 219 muertos hasta el momento, en general, 211 muertos. Y bueno, por acá nos estaban comunicando también acerca de cómo también ha disminuido el número de desaparecidos, afortunadamente. El número de víctimas mortales por la Dana, entonces, está en 207 y ya hay identificados 167. La cifra de desaparecidos se reduce de 93 el miércoles a 78 el jueves, al aumentar el número de cadáveres que ya han sido identificados. El Centro de Integración de Datos, conocido como CID, contabiliza 167 fallecidos plenamente identificados, 140 por huellas digitales y otros 27 por ADN. Así están las cosas 10 días después de la catástrofe.